La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La otra educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia. Ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México, México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un programa más de La Otra Educación. Este es un programa de radio especializado en temas educativos. Mi nombre es Eric Juárez Pineda, soy periodista especializado en la materia y quiero agradecerte que nos estés acompañando una vez más aquí en este programa de discusión a través de La Voladora Radio, una radio abierta, una radio pública que pues justamente abre el espacio, abre los micrófonos a todas las formas de pensamiento, a todas las formas de discusión y a todas las formas de análisis. Te recuerdo que estamos a través del 97.3 FM y también en línea en lavoladora.org para todo el mundo, donde también puedes encontrar información diversa. Te invito a visitar la página de La Voladora Radio, te invito a que pues nos des tus comentarios, tus dudas, tus preguntas. Y si te quieres poner en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través del teléfono 597-978-5252, 597-978-5252, donde pues con muchísimo gusto te estaremos atendiendo en todas tus dudas, tus comentarios, tus preguntas, etcétera. Hoy tenemos un programa muy interesante porque estaremos hablando de la renovación de las dirigencias del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, especialmente de la sección 36, que es la que cubre todo este Valle de México, toda la zona del Estado de México, y que es muy importante meterla a la discusión pública porque pues estamos hablando que nada más y nada menos de la defensa de los derechos de las y los trabajadores de la educación, que ahora en pandemia pues se han visto mermados, se han visto recortados, y pues también hay diversas exigencias de los agremiados de esa sección porque pues los dirigentes los han dejado en el abandono. También hay acusaciones de corrupción hacia estos dirigentes y que bueno, pues ya las maestras y los maestros están cansados de todo ello, y sobre esto estaremos platicando también sobre cómo siguen las discusiones de análisis de la conformación de los nuevos libros de texto, de los nuevos planes y programas de estudio, y estaremos viendo justamente las diferentes perspectivas al respecto. En fin, tenemos mucho que analizar, mucho que discutir, y como cada lunes comenzamos nuestro programa con una canción para darle sabor, para darle ritmo y así comenzar pues de buenas nuestra semana. Y gracias por estar aquí, esto es La Otra Educación. Si te dejo en estas tierras, no te asustes de la noche, que en la noche vivo yo. Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes, río contigo, mi amor. Y no la vida, y es que la vida misma es un milagro de amor. Ni para ver tu dolor. Quiero decirte, mi amor, en estas torpes palabras, que cada vez que llores lo sabrá mi corazón. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. ¿Hacia dónde y hasta cuándo? Esas son cosas de Dios. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. Siempre aunque me vaya antes, es un milagro de amor. Milagro de amor, milagro de amor, milagro de amor, milagro de amor, milagro de amor. Si me voy antes que vos, si te dejo en estas tierras, no te asustes de la noche. En la noche vivo yo. Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes río contigo, mi amor. Y no te olvides de algo que se divide en la vida, es que la vida misma es un milagro de amor. Milagro de amor, milagro de amor, milagro de amor, siempre estuve a tu lado. Siempre aunque me vaya antes, es un milagro de amor. Es un milagro de amor. Milagro de amor. Pues ahí está esta bonita canción, Si me voy antes que vos, de Jaime Ross y la gran Mercedes Sosa, una canción muy romántica, muy bonita, y con esto comenzamos nuestro programa de La Otra Educación, aquí a través de 97.3 FM. Y mira, te platico que ya la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros ha lanzado o prepara las convocatorias para el proceso de admisión en educación básica y media superior 2022-2023. Los documentos titulados Acuerdo, que contienen las disposiciones, criterios e indicadores para la realización del proceso de admisión a la educación básica ciclo escolar 2022-2023 y Acuerdo justamente para la educación media, pues se realizarán a partir del lunes 14 de febrero del día de hoy. USICAM precisó que las convocatorias estarán disponibles en su página web oficial una vez que sean publicadas en el portal electrónico de cada entidad federativa. Estos acuerdos publicados señalan que será del 24 de febrero al 5 de marzo del 2022 el proceso en el cual las y los aspirantes deberán realizar su cita para poder

Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01-597-97-852-52 o al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución Sonora, donde la música eres tú. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Muchas gracias por acompañarnos aquí en La Otra Educación. Te recuerdo que estamos a través del 97.3 FM. Tenemos en la línea, estamos platicando con Aldo Juárez Moreno. Él es docente de Frente a Grupo del Valle de México y también presidente de capítulo de la organización Maestros Comprometidos por México, que pues son parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a quien le doy la bienvenida y te agradezco mucho que nos estés acompañando aquí. Aldo, muchísimas gracias, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien Aldo, muchas gracias. Oye, pues para hablar sobre la renovación de dirigencias, especialmente en la sección 36 del Valle de México, pues hemos visto que ya se caducó, por así decirlo, ya se pasó de tiempo el actual dirigente de esta sección y de muchas otras en el país, y ya los maestros, las maestras están exigiendo esta renovación de las dirigencias. ¿Cuáles son los señalamientos que han hecho de esta organización sobre el actual dirigente? Hemos visto por ahí publicaciones que, bueno, la cosa de corrupto, de haber abandonado a los maestros ahora en la pandemia y, pues bueno, que no se han cumplido las promesas que se hicieron, sobre todo ahora de la democratización del sindicato. Sí, fíjate, Eric, que pues es una pregunta importante, ya que esto lo ha manifestado la gran mayoría de los integrantes del magisterio a nivel nacional, a través de la Asociación de Maestros por México, que nosotros lo representamos dignamente. Somos más de 500,000 los maestros que conformamos esta asociación nacional. Yo soy presidente del capítulo del municipio de Acolman, y desde un principio nosotros habíamos manifestado que es en esta ocasión pues se podía presentar la gran oportunidad para todos los trabajadores de la educación acerca de la democratización del CETIS. Esto como tal, pues en el tratado del TECMEC se pretendía tener unas elecciones de dirigentes en las secciones sindicales del Sindicato Nacional por primera vez en la historia. Es algo indiscutible, en donde nosotros podíamos transformar la democratización del CENTE para poder rescatar de principio y ponerlo al servicio nuevamente de los agremiados. Claro. Como tal, ha transgredido y ha trascendido largo tiempo, porque esto se manifestó desde el 1 de mayo del 2019 en los tratados del TECMEC, y con ello pues implica una gran renovación hacia la labor docente y de la OIT, que a través de nosotros principalmente podíamos ver recuperar y transformar para poder reivindicar los trabajos, el trabajo de los compañeros en cuestiones laborales, profesionales, en los pactos académicos que necesitamos, y en lo económico también, con este tratado de la OIT y del TECMEC, podíamos nosotros trascender hacia ese gran proceso a nivel nacional. Claro. Y en las 61 secciones sindicales que tenemos dentro del Sindicato Nacional. Claro. Recientemente la Secretaría del Trabajo pues emitió un comunicado donde dicen que, bueno, se tiene hasta marzo para realizar estas renovaciones o las elecciones de los dirigentes sindicales. ¿Crees que esto suceda ya específicamente en la sección 36 o que siga habiendo trabas para pues justamente realizar estos procesos? Hay muchas inconsistencias que nos permiten, pues a todos, principalmente sobre el reglamento que están ellos haciendo sobre el próximo proceso de elecciones. No es coherente bajo los estatutos del sindicato, los ordenamientos son ilegales, hay mucha molestia a través de esto, y pues que pues son requisitos que solamente enriquecen a quienes están ahorita en el poder. No hay un piso parejo, ellos siguen otorgando plazas, siguen poniendo ahí en los puestos que se merecen los maestros a algunos compañeros que hicieron su examen a través para ser ascendidos, los tienen completamente en pausa, y eso han manifestado pues algún órgano de molestia, que no se ha vigilado realmente el proceso del USICAM, y ellos lo han aprovechado para poder convertirlo en temas más electorales, claro, que temas sindicales, ¿no? Entonces eso, no hay un piso parejo como tal para todos, y eso implica que nuestra organización de maestros comprometidos por México manifestemos principalmente la defensa de la educación pública nacional que tenemos. No tenemos actualmente un sindicato que defienda principalmente o tenga una representación directa con la Secretaría de Educación. En segundo, no tenemos una comisión por parte de la sección 36 que haga valer esta transparencia acerca de los procesos que han realizado nuestros compañeros a través del examen de promoción o de las asignaciones de plaza. No hay un órgano interno ahí en la sección que dé claridad a todos estos puntos, ¿no? Y de principio, pues no tenemos una representación que esté directamente dialogando con, claro, la Secretaría de Educación, ni mucho menos aquí en el estado con el gobernador del estado. No hay negociaciones para los maestros. Estamos completamente abandonados en ese aspecto. La sección 36, una de las más grandes del país, pues tiene de dirigente a Rigoberto Vargas Cervantes. Ahora es legislador, ¿no? Legislador local, diputado local, si no mal recuerdo. ¿Cómo han sentido ustedes esta transición de Rigoberto como legislador ahora y, bueno, como representante sindical, sobre todo en los tiempos de pandemia, en los tiempos de COVID? ¿Hubo acompañamiento, hubo seguimiento de los casos, hubo apoyo por parte de la autoridad sindical, bueno, de líder sindical hacia los agremiados? Sí, pues hay un completo abandono. Hay mucho de qué hablar en ese aspecto. Completamente los maestros nos sentimos abandonados, sin una representación. En cuanto a la situación de las labores, maestros quienes han dejado de cobrar, tienen problemas económicos, problemas laborales, problemas sindicales, y que de principio pues no hay una rendición de cuenta en este proyecto que manifiesta Rigoberto Vargas, que no ha dado claridad a la rendición de cuentas de todas nuestras aportaciones voluntarias que nosotros entregamos. No ha sido transparente en el manejo de los recursos, de las plazas que se han gestionado a través de esta gestión, y hay completamente inconformidad por parte de todo, de la mayoría de los maestros del Valle de México. Y puedo decir que ha sido falta principalmente por un proyecto. Hoy vemos que Rigoberto Vargas solamente ocupa estos tres puestos para hacer un pequeño grupo, este pequeño corporativismo que hay hoy en la sección 36, que no ha sido de gran esfuerzo para poder manifestar y resolver todos los problemas que tenemos aquí los maestros en el Valle de México. Y bien sabemos que en gestiones pasadas existía pluralidad, existía democracia al interior de los comités seccionales que han transcurrido a lo largo de la sección 36. Pues hemos tenido representación de todas las bases, de todos los equipos, y hoy solamente yo veo que al interior de la sección 36, con dos grupos, no se puede resolver toda la problemática que que tienen los trabajadores del Valle de México. Uh-huh. Hoy con tres grupos que son Rigoberto Vargas, Lucila Garfias y Mario Cervantes, no dan el proyecto que requieren los trabajadores de la educación del Valle de México. Esta, yo lo llamaría que a Rigoberto Vargas solamente una corporación del actual líder. Uh-huh. Hay una lucha interna de poderes, una lucha interna por, digamos que, tomar la dirigencia de la sección 36. Sí, sí, sí, hay una, todo indica que pues hay una gran disputa. Primero uno lo hace diputado al otro y parece que el otro, ya siendo diputado, se quiere apoderar del partido, pues así se manifiesta, ¿no? De manera clara y directa con los trabajadores, claro, de la educación del Valle de México. Sin embargo, pues hay un tercer ente que está latente ahí, que es la maestra Lucila Garfias. Uh-huh. Pues yo lo he manifestado siempre. Quien no tiene la oportunidad de poder consensar con todos los grupos, pues difícilmente va a poder tener una trascendencia directa hacia la manifestación de los problemas de los trabajadores de la educación. Uh-huh. Y lo vuelvo a repetir, con dos grupos o tres al interior de esta gran organización que representa más de 57,000 trabajadores de la educación, con ese pequeño corporativismo que existe actualmente con Rigoberto Vargas, no se puede resolver la gran problemática que tenemos las y los maestros del Valle de México. Solamente se hace un trabajo de simulación, con proyectos de ocurrencias, con proyectos que no se resuelven nada y que no estamos trascendiendo hacia resolver las problemáticas que hay o que se deben de representar con los trabajadores de la sección 36. ¿Y cuáles son sus exigencias como maestros por México ante esta situación? Y bueno, ¿qué proponen ante todo ello, ante esta coyuntura? Sí, mira, Maestros por México, además de presumirlo, que tenemos aquí actores de gran renombre, con gran experiencia, hay maestros que vienen trascendiendo ahí en el caminar con grandes líderes. Uh-huh. Maestros por México, nosotros buscamos principalmente lo que es la defensa de la educación pública nacional. Uh-huh. Repito, tener una representación con la Secretaría de Educación Pública, una comisión que integre la sección 36 para tener el diálogo directo con el USICAM y el diálogo también directo, tener a gente con gran experiencia y con gran habilidad para que tengan esa oportunidad de darnos diálogo con el gobierno del Estado de México que aquí tenemos. En segundo, pues manifestamos nosotros que es la educación es un patrimonio del pueblo y como tal es nuestra materia de trabajo como maestras y como maestros del Valle de México, poder darle, inducir hacia lo que se requiere para nosotros tener en nuestra herramienta de trabajo mejores condiciones. Buscamos también la reivindicación laboral, profesional, académico y económico de cada uno de los maestros del Valle de México. Buscamos mejores condiciones de vida para los trabajadores. A través de esta democratización que esperemos hoy sí se tome en cuenta, buscamos la participación para tener decisiones colectivas con algunos otros grupos de base para ir trascendiendo ahí a esta democratización, ¿no? Lo que buscamos es de que se haga cumplir la ley en todos los reglamentos a través del voto universal, libre, secreto y directo. Eso es algo que marca el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Claro. Eso es lo que busca la Asociación de Maestros por México. Claro, y finalmente, pues pensando también en la renovación nacional que se dará en 2024, ¿cuál es el papel que has visto que ha jugado Alfonso Cepeda, pues con el actual gobierno y pues en la representación de los maestros con la Secretaría de Educación Pública? Sí, ha sido nula completamente. Lo que buscamos que a través de este tratado del T-MEC, promulgado el 1 de mayo del 2019, se den las garantías del cambio. Tenemos ahorita a un actual interino en el Comité Nacional. Queremos a través de esta asociación que se congelen las cuentas, que se paren por completo la asignación de las plazas, la simulación, porque pues obviamente ahorita ellos todos tienen el sartén por el mango, tienen la chequera, tienen las condiciones para poder hacer una operatividad de manera política al interior de esta renovación de la dirigencia, pero que no nos sentimos representados por Alfonso Cepeda. En noviembre del 2018, cuando sale Juan Díaz de la Torre, entra Alfonso Cepeda Salas, y desde ahí no hemos tenido algunas condiciones en ningún proceso. No ha respetado los derechos constitucionales que tenemos de la renovación de las secciones sindicales. Al contrario, han querido hacer procesos en diferentes secciones en donde pues han manifestado la forma de poder permear y apoderarse de algunas secciones para posteriormente seguir apoderándose del Comité Nacional. Algo que creemos que en efecto no les da por las condiciones que hay. Estamos a 3 años más de culminar este sexenio. Y en el 2024 vemos un efecto que no puede darle ni al Comité Nacional, Alfonso Cepeda Salas, para tener un compromiso nacional con un candidato presidencial hacia la elección del 2024. Vaya, pues qué complicado esta situación. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado, Aldo, y ojalá nos puedas acompañar también más adelante para seguir platicando sobre este tema. Yo te agradezco, Eric. Agradezco a todo el público que nos escucha en esta mañana. Vamos a seguir luchando. Queremos darle a los trabajadores de la educación uno de los mejores proyectos en esta renovación que se aproxima de la sección 36 principalmente. Y lo que buscamos dentro de esta asociación es que las maestras y los maestros conozcan un proyecto desde el principio de base, que no pasemos sobre un proceso donde quizá nos arrepentamos más adelante de haber votado por un mal proyecto, como lo hicimos con Rigoberto Vargas. Entonces, queremos darle a demostrar a la gente que vayan conociendo parte del proyecto que manifiesta Maestros Comprometidos por México, y que, bueno, vamos a seguir en defensa de los 12 principios que marcan los estatutos de nuestra organización. Claro, bueno, pues muchísimas gracias, y bueno, ya nos estarás platicando más adelante cómo siguen estos procesos. Muchas gracias, Eric. Que estés bien. Pues ahí tenemos ya la declaración del profesor Aldo Juárez Moreno sobre la sección 36. Es complicado, es importante estar analizando lo que pasa en el Valle de México, en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, porque, como les decía hace unos momentos, pues en primer lugar es la sección más grande del país. Es una de las secciones del sindicato que más integrantes tiene, y además pues el mismo sindicato, el mismo CENTE, pues es de los más grandes de Latinoamérica, porque pues también nuestro sistema educativo es uno de los más grandes de todo el continente. Y revisar lo que está sucediendo al interior de esta organización, la democratización, etcétera, todo lo que pasa alrededor de ello, pues es fundamental, porque pues nada más y nada menos que estamos hablando de la defensa de los derechos laborales de las y los docentes. Esta defensa de los derechos que pues históricamente se ha visto que los líderes pues han estado postrados a los pies del gobierno, del patrón en este caso. Y no nada más hablamos del Sindicato Nacional y sus diferentes secciones, sino de otros sindicatos también en los estados, ¿no? Estos sindicatos locales que al igual que el nacional, pues han estado complaciendo lo que requiere el actual gobierno, han tenido actitudes camaleónicas respecto a las diferentes perspectivas, y lo hemos visto, por ejemplo, cuando en el gobierno de Peña Nieto, el CENTE, a cargo de Juan Díaz de la Torre, pues se nombró defensor de la reforma educativa de Peña Nieto, señaló que las evaluaciones y sus repercusiones laborales pues eran las que necesitaban el país, celebraron la aprobación de las diferentes reformas de ese gobierno, la defendieron a capa y espada desde su partido también, desde Nueva Alianza, y que con el paso del tiempo, ahora con el gobierno del presidente López Obrador, pues esa actitud va cambiando, esas palabras de apoyo también van cambiando y esos posicionamientos también han sido pues distintos. Ahora en el gobierno del autonombrado Cuarta Transformación, del gobierno del presidente López Obrador, con esta nueva reforma educativa, pues el CENTE se ha dicho también pues que es ahora el ejército intelectual, ¿no?, de la Cuarta Transformación. Ahora rechazan las reformas pasadas, estas mismas reformas que ellos apoyaron, y dan la bienvenida a estas reformas que son muy distintas a lo que en un principio habían apoyado, y que bueno, pues justamente nos da este claro ejemplo de las actitudes camaleónicas del sindicato. Y bueno, pues de estos dirigentes de la sección 36, pues tiene mucho que decir, por ejemplo, Rigoberto Vargas Cervantes, el actual líder de la sección 36, pues lleva desde el cargo desde el 29 de octubre de 2016 a la fecha. Inició como docente de frente a grupo, pero pues ya se ha asignado otras claves pues para recibir mayor salario desde que es dirigente sindical. Ha sido director de asuntos laborales, ¿no?, de la misma sección. Lleva 7 años asignado a tareas sindicales y partidistas, justamente de la sección 36 del CENTE, pues sin desempeñar funciones escolares. Y con el poder que le ha conferido ser secretario general de la sección, pues le ha aplicado plazas a sus hermanos, hermanas, primos, y a los que colaboran con él. Esto lo han señalado pues estas personas que son integrantes del movimiento Maestros por México. Señalan también que pues sin importar si se realizaron evaluaciones o no, pues ha dejado plazas para sus allegados. Y también, por ejemplo, Mario Alberto Cervantes Palomino, pues que es secretario de créditos de la actual dirigencia sindical, pues también ha sido, no ha estado frente a grupo durante hace muchos años, es presidente del partido Nueva Alianza, lleva 15 años asignado a tareas sindicales y partidistas, sin desempeñar funciones escolares, en fin, varias personajes que pues se han beneficiado de una u otra forma dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, dentro de los cargos públicos, y justamente con dinero del erario, con dinero de los agremiados, de las maestras y los maestros, pues es como han hecho diversas acciones, pues muchas de ellas también al margen de la ley, y esto es lo que han comentado los integrantes de MXM, de Maestros por México, y que bueno, pues en algunas plataformas, en algunas redes sociales, pues les han increpado, les echan en cara justamente pues estas acciones. Esto es lo que se ha dicho ahí en estas plataformas, y que pues tampoco se han desmentido por parte de estos implicados. Lo que sí es seguro, lo que sí se ha confirmado, pues es que justamente ya se les acabó el tiempo de ser pues los dirigentes. Los maestros, las maestras se sienten abandonados justamente ahora ante la pandemia, que no han tenido pues un seguimiento de su tarea, un apoyo para las cuestiones técnicas, para las cuestiones pedagógicas, en fin, no se ve la dirigencia dentro del Sindicato Nacional de la Sección 36 y del Nacional, de las dirigencias nacionales. Ha sido pobre este actuar de las y los que están al frente, y que, pues bueno, finalmente tiene repercusiones, por supuesto, en el desarrollo de las tareas docentes.

cual mes de cocandor. Perfume de gardenia tiene tu boca, perfume de gardenia, perfume de amor. Pues ahí está esa canción de Ibrahim Ferrer, Perfume de Gardenias, una canción clásica de la música cubana y de la música latinoamericana. Muchas gracias por continuar aquí en La Otra Educación. Te recuerdo que estamos a través de 97.3 FM y mi nombre es Eric Juárez Pineda. Para ya ir finalizando nuestro programa, pues te quiero contar que, pues como siguen las discusiones del diseño continuo de la educación para el desarrollo del sistema educativo, recuperar las experiencias que se han obtenido durante la pandemia por COVID-19, entre las que se destacó reforzar el conocimiento y el reconocimiento social de la escuela como un lugar de relaciones que necesitamos mantener y transformar, aprovechar las ventajas de la renovación tecnológica y contar con un currículo que corresponda a las necesidades de las comunidades. Durante su conferencia, La Formación Docente, Una Historia, Una Nueva Perspectiva, Etelvina Sandoval Flores, quien es parte de esta mesa directiva, de este consejo de directivo de Mejor Edu, y que dio su conferencia en el Centro de Maestros 1516 en Tlalnepantla, señaló que también es importante fortalecer el vínculo de la escuela con la comunidad y repensar la formación docente que se requiere en el contexto actual, la cual, pues dice ella, se debe formar parte de una política general y concurrente en la materia, en la que todos participen y contribuyan a desarrollar la responsabilidad que les corresponde para su mejora. Resaltó que esta política debe considerar el diseño y la puesta en operación de programas de formación continua, cuyas acciones permitan, por supuesto, la articulación de las capacidades institucionales, así como la emisión de lineamientos, disposiciones y regulaciones de trabajo docente. Dijo también que Mejor Edu promueve la perspectiva de una formación docente con un enfoque situado que comprende la formación como un proceso continuo de aprendizaje que recupera la experiencia profesional y educativa, reconoce el carácter social y personal del aprendizaje constituido y apela a la resolución de los problemas reales en la práctica de la comunidad educativa. Manifestó que, aunque pueden incorporarse acciones de formación internas y externas, estas deben tener como centro la escuela y los problemas que en ella acontecen, así como promover el trabajo colaborativo y reflexivo ante el profesorado. Del mismo modo, señaló que la propuesta del Plan de Mejora de la Formación Continua y Desarrollo Profesional Docente 2021-2026 de Mejor Edu tiene como propósito contribuir desde una visión más amplia en ambas tareas el cumplimiento del derecho de las maestras y los maestros de acceder a un sistema integral de formación, capacitación y actualización. Por último, consideró que si se quiere mejorar la escuela y educación, se requiere un trabajo colaborativo en el que resulta imprescindible escuchar las propuestas de las y los docentes, que hoy se hace en el diálogo sobre el marco curricular y el plan de estudios 2022, el cual contiene elementos que se vinculan con los principios rectores de Mejor Edu. Pues ahí está lo que dice de Mejor Edu. Y finalmente, en otros temas, el presidente López Obrador prometió a los egresados de las carreras técnicas en deporte ser contratados por la Secretaría de Educación Pública en caso de que, dice, no den el ancho en el deporte para el cual se les está preparando, como béisbol, boxeo o atletismo. Al participar en la supervisión de obra del Estadio Tomás Orsos Gaitán en Ciudad Obregón, Sonora, el mandatario del país afirmó que se busca que los jóvenes egresados de las carreras técnicas en deporte tengan dos vías en su futuro. Señaló que el propósito es que los jóvenes puedan estudiar, formar, tener un título como técnicos de deporte mientras y como maestros de educación física, que van a terminar una carrera, su título, y saliendo van a tener su plaza. La SEP les va a contratar, dice él, eso sí, en el proceso, en el tiempo. Si en el proceso, dice, en el tiempo ustedes no se convierten en prospectos para jugar ligas profesionales de béisbol. Dice que son dos vías que estudian y que van a entrenar, a formarse. Pues así está, es lo que dice el presidente López Obrador. Recordemos que hay una ley general del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, y que no cualquiera egresado puede tener una plaza automática egresando de las escuelas. Eso no es posible, no existe, porque la ley establece que deben haber pues procesos de selección docente, y que hay ciertos perfiles que deben de cumplir los maestros. Vaya, no sé de dónde saca el presidente estas cosas, o se le olvida que pues también están estas leyes. Vaya, vaya que es complicado pues de repente estar pues viendo estas suposiciones que hace la presidencia, y que hace el presidente, pues se olvida de todas las leyes. En fin, pues vamos a darle seguimiento a esto que está diciendo, porque pues son declaraciones importantes. Lo mismo hizo hace tiempo cuando declaró que todos los egresados de las normales iban a tener pues una plaza asegurada, cuando pues no es así. En fin, seremos pues muy muy atentos, seguiremos atentos a lo que esté ocurriendo en todo ello. Pues así llegamos al final del programa. Quiero agradecer a Feli y a Rocío, que están atrás de los controles, pero por supuesto agradecer a todas y todos ustedes que nos acompañan lunes con lunes a la discusión educativa, a los temas que nos interesan a todas y todos. Yo soy Eric Juárez Pineda, y te invito a que me sigan en las redes sociales, donde seguimos las discusiones educativas, también las redes sociales de La Otra Educación, por supuesto, y te invito a que te quedes aquí en el 97.3 del FM, donde pues encontrarás muy buena música, información y todo lo que necesitas para tu día a día. Deseo que tengas una excelente semana, y como todas las semanas les pido que se cuiden mucho, pero también que se quieran mucho. Nos escuchamos el próximo lunes. Ahora sabemos que otra educación es posible. Muchas gracias por unirte al debate. Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Búscame en las redes sociales como Eric Juárez Pineda y en la fanpage de La Otra Educación. Si te interesa el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como La Otra Educación. Esperamos contar con su presencia el próximo programa. Esto es La Otra Educación. Y recuerda, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. La Otra Educación, por La Voladora Radio. Que no se quede nadie sin aprender. Y que el entusiasmo vibre con el mensaje sagrado de nuestro apóstol amado. Ser culto para ser libre. Que no se quede nadie sin aprender. Este programa llegó a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte, Chalco. Ozonoterapia y Fisioterapia. Ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con Bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La Otra Educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La Otra Educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM, o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.